otra vez de lo que vomité, saqué lo suficiente como para construir un castillo de naipes. Es el viento haciéndome caer, es el viento haciéndome caer. Y después, no lo sé, ya no recuerdo más. Sé que hay un lugar, pero me falta de mi muerte. Incendiaré todo eso que nunca pude comprarme. Es un día de Santa Brenda.